Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé. Llegué a ser locutor de Radio Revolucionarte. En el DF yo nací, crecí, con internet y comida era feliz. Siempre tranquilo, sin prisa ni nada, nada de escuela y pensando en el programa. Luego con mi primo, ni ignoro por qué, los argentinos buscaron problemas y me les enfrenté. Mi mami enojada, muy seria, me dijo, te buscas otro pasatiempo ahora mismo. Lloré y le supliqué de noche y de día, pero hizo planes y me dio un gran beso. Y fuimos al Injuve y yo me dije, Isra, ten resignación, ¿qué clase? Era una en lugar de PCs. Sí, así siempre será, Radio Revolucionarte, podría estar bien. Encontré un maestro y admirarlo noté, se llamaba Cero, yo no sé por qué, no le di importancia y lo abordé y me dije a mí mismo, casi estás en la radio. Al fin llegué a una cabina de lo más elegante, le dije al policía, ponte desodorante. Mirando mi reino, finalmente pensé, ha llegado un nuevo locutor a Radio Revolucionarte.